Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Las últimas horas, el pasado fin de semana, las horas transcurridas en el día de ayer fueron de sorpresa para muchos y dolor para todos en lo que tiene que ver con el fallecimiento de Julio César Agüero, ¿verdad? Y esta situación, que si bien puede considerarse no nos tomó de sorpresa, porque Julio hacía unos cuantos días ya que estaba internado en CTI, de todas maneras todos teníamos la convicción que con su resto anímico y con su tozuda porfiadez por alcanzar lo que quería, iba a poder alcanzar también la posibilidad de salir del CTI. Sin embargo, eso no sucedió. Y más allá de eso, también ayer decíamos y enviábamos el saludo y el fuerte abrazo para todos los colegas que quedaron allí, en Cadena del Mar, en su emisora, sin la presencia del capitán, como lo llaman ellos, ¿sí? Y la vida sigue, y sigue también para esos colegas y trabajadores del medio de comunicación, donde seguramente los signos de interrogación deben ser muchos por estas horas todavía, donde no han podido, me imagino, haber asumido en su magnitud lo que ha estado pasando. La comunicación ahora es con uno de justamente de los colegas que trabajan allí en FM Cadena del Mar. Le damos la bienvenida a Martín Lossetti. ¿Cómo te va, Martín? Buen día. Buenos días para ti, buenos días para todo el equipo ahí, para Karina, para Héctor y para Ricardo también. El gusto enorme de estar con ustedes esta mañana. Hablemos primero a nivel personal, Martín. Contanos un poquito del proceso de este impacto y cómo te afecta al día de hoy. Bueno, fue bastante complejo y difícil. Nosotros, Julio, que fue el primero en la radio que comenzó con algún síntoma, trabajó hasta el día lunes, estoy tratando de ser 17, lunes 17, y bueno, de ahí en más, el resto de los, ya el martes él no fue a la radio, ya estaba muy como aparentemente era una gripe fuerte, y el martes, o sea, a la tarde se hizo el hisopado, nosotros continuamos trabajando normalmente con la radio hasta el día jueves, cuando nos enteramos a la tarde-noche, de que había salido positivo. Inmediatamente activamos los protocolos que teníamos preestablecidos, la radio se cerró, se contrató una empresa para la desinfección, y bueno, cada uno de los compañeros que tuvimos contacto con Julio, nos encuarentenamos todos, y a medida que iban pasando las horas y los días, todos fuimos haciéndonos los respectivos hisopados y análisis para saber si teníamos también esta maldita enfermedad. Y bueno, de a poco fueron cayendo algunos compañeros, en total, no recuerdo bien el número, 6 o 7 fuimos en proceso cayendo. Yo me había realizado dos controles, los dos me habían dado negativo. Recién en el tercero me avisan que era positivo, con una carga viral muy pequeña. Ahí la explicación también del por qué no tuvimos ningún padecimiento durante esos días, ni dolor de cabeza, ni fiebre, ni resfrío, nada, absolutamente nada. Estábamos normal como todos los días. Algunos compañeros sí, la pasaron un poco más embromada, tuvieron fiebre bastante compleja de poder bajar la temperatura, estados gripales, algunos con dolores fuertes de cabeza, dolores físicos, pero bueno, de a poco fuimos mejorando todos, ¿no? Julio, en ese momento, el sábado siguiente, ahí es cuando empieza a empeorar su condición, y ese sábado es cuando lo internan, ya directamente en CTI. Y curiosamente, él internado en CTI continuaba con el teléfono. A él al principio lo que se le colocó fue la máscara no invasiva, y él estaba consciente, pero bueno, lamentablemente después los valores en el oxígeno no empezaron a empeorar y no tuvieron más manera de entubarlo. El proceso se fue dando de esa manera, más o menos, y creo que fue la incertidumbre más grande que estábamos todos. La radio estuvo prácticamente una semana cerrada sin que hubiese programación. Algunos programas particulares que no habían tenido contacto con Julio y que estaban bien comenzaron de a poco a reactivar la emisión normal. Claro. Bueno, y llegado a este desenlace, ¿cómo han sido las horas posteriores para ustedes y de qué manera además han recibido, supongo, de manera masiva el saludo y el apoyo de la gente? Sí, la verdad que en lo personal no nos sorprende porque sabíamos de la calidad de persona que era Julio. Y cuesta mucho hablar de él en pasado, ¿no? Pero no, la verdad no nos sorprendió. Sabemos que Julio era un hombre de un carácter muy especial, que quizás con su impronta y su forma, a veces hasta un poco testaruda de actuar, generaba o cariños desmedidos o alguna resistencia, pero en líneas generales la demostración de afecto, de cariño, de solidaridad de colegas, de amigos, de oficiantes, de autoridades, de oyentes, realmente ha sido tremenda. Nosotros tomamos la decisión, la radio tuvo con programación especial durante los días domingo y en la jornada de ayer lunes. Nosotros el domingo a la noche tomamos la decisión, te soy sincero, sin saber cómo íbamos a hacer y de qué manera podíamos llegar a hacerlo. Porque para ese momento, el domingo a la noche, realmente estábamos muy afectados y no sabíamos cómo, pero entendimos que la mejor manera de despedirlo era el horario habitual que compartimos en lo personal con él desde hace ya 6 años, todos los días haciendo el informativo en las mañanas de Cadena del Mar, y creímos conveniente que era la mejor manera de despedirlo. El mejor homenaje era al aire, en su radio, y poniéndonos en contacto con todos los compañeros y colegas y también autoridades, audiencia en general que quiso participar, y bueno, contamos con la anuencia en este caso de la dirección de la radio, que nos permitió hacer el programa especial en la jornada de ayer, y realmente fue algo increíble. Lo planificado eran hacer 3 horas de 8 a 11 como es normal, y terminamos casi sobre el mediodía, casi 4 horas de comunicación, porque las llamadas eran incesantes, era una tras de otra, mucha gente queriéndose despedir y dejando su mensaje, su anécdota. La verdad que fue una jornada muy muy emocionante. ¿Cómo te encontraste con Julio, Martín, en lo personal? Bueno, ¿cómo fue el vínculo de ustedes? ¿Cómo llegaste a trabajar con él a la radio? Sí, yo creo que como la mayoría de los fernandinos, yo tengo 46 años, entonces me recuerdo con uso de razón, lo escuché siempre en Radio Maldonado, los programas deportivos, todo Deporte y Noticias, las transmisiones de fútbol. Y el primer encuentro personal que yo tengo con él es en el año 1994. Yo en esa época trabajaba en una empresa de transporte en la terminal de Maldonado, y parte de mi tarea era anunciar la salida de los coches. Y un día, cualquiera, tomo el micrófono frente al mostrador y empiezo a anunciar la salida de un coche, ¿no? Señores pasajeros que viajan por... Y él estaba parado al lado mío, del otro lado del mostrador. Me miró, se rió, nos conocíamos de vista, del fútbol. Y me dice, ¿cómo que te llamabas tú? Martín Osetti. Y dice, ¿y te gustaría trabajar en la radio? Yo, oh, muchas gracias, pero no sé. Nunca lo pensé, sinceramente. Y bueno, en ese momento me dijo, andá por la radio Maldonado, de lunes a viernes a las 8, que vamos a conversar. Y nunca fui, te soy sincero, jamás. No me animé, no sé si era miedo, temor, o nunca fui. Pasados los años, en el 2006, cuando comienza la Arena del Mar, nos volvimos a encontrar. Yo en ese entonces era encargado de un baile en Maldonado que se llamaba El Castillo, ahí en la zona de Avenida Lucich, y producíamos el programa de radio, El Castillo Radio. Y fuimos, contratamos justamente ahí en Cadena del Mar cuando recién empezaba, y teníamos dos programas, uno a la tarde y uno a la noche. Yo empecé a ir a la radio a coordinar las entrevistas con los artistas y a programar lo que era la publicidad para cada uno de los fines de semana de los bailes. Y ahí nos volvimos a encontrar. Y me dice, ¿va a trabajar conmigo? Y yo me reí. Digo, no, en este momento es imposible. Yo, no me dan las horas. En el 2008... Te habías puesto difícil, te habías puesto difícil, Martín, ¿eh? La verdad que nunca me imaginé. Si bien te voy a contar algo. De muy chico, en casa había un pasacassette. De muy chico yo solía jugar, me grababa en algunos cassettes, le ponía cinta adhesiva al lado de abajo del cassette, ¿te acordás? Para tapar el agujerito y poder grabar. Sí. Y me grababa como relatando fútbol y haciendo los comentarios. Todos lo hicimos. En sexto de escuela, me acuerdo de la maestra Irma García, la escuela número uno, nos pide como tarea final del año que cada uno hiciéramos algo relacionado a lo que soñábamos ser algún día. Y yo en aquel entonces lo que hice fue, le hice una entrevista a mi abuelo, don Alcide Nocetti, que fue uno de los fundadores del Club San Carlos de Fútbol. Fundador del Club Carolina de Bochas y de varias cosas más. Todo un personaje en la ciudad de San Carlos. Y le hago una nota, le hago una entrevista que hasta el día de hoy la tengo. Y increíblemente yo, si bien en la escuela soñaba con eso, cuando tuve las oportunidades, por diferentes circunstancias de la vida no las tomé. Hasta el año 2009. En el 2009 nos volvimos a encontrar un día en la esquina de la Junta Departamental. Él en esa época vivía ahí en el edificio Puesta del Sol. Nos volvimos a encontrar y ahí sí, yo ya había dejado los bailes. Mi señora estaba embarazada y ahí es cuando comenzamos a trabajar en la radio en Cadena del Mar. De manera interrumpida hasta ahora. Sí. En algún momento tuvimos programa en otras radios, en algún proyecto particular, también en su momento tuvimos en FM Atlántica que tenía Javier Sena, pero siempre íbamos y volvíamos y siempre manteniendo la base en Cadena del Mar. Y allá por el 2000, eso fue en el 2009, a partir del 2011, la Copa América de Argentina, yo empecé a ir a cubrirlo a él había viajado, y yo empecé a ir a cubrirlo en los informativos de la mañana, que en aquel entonces hacía con Daniela Bravo. Después lo que fue la Copa América en Chile, y a partir de las selecciones nacionales del 2014, y a partir de las selecciones departamentales del 2015, ya quedé trabajando fijo y empecé a trabajar todos los días con él. Martín, y en lo que han podido avanzar ustedes, la gente de allí, de Cadena del Mar, ¿ya tienen definido cómo van a encarar de aquí en más todo lo que tiene que ver con la programación? ¿Quiénes van a, si van a continuar la misma gente que estaba? ¿Han podido avanzar en ese tiempo? ¿No lo han podido hacer todavía? No. Tú sabes que no, Jorge, por el hecho de que ahí la mayoría de nosotros recién sobre el fin de semana pasado empezamos a tener la alta médica. Y por lo pronto, en lo personal, yo voy a continuar con los dos programas particulares que yo tenía, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, Tiempo Rural, y los viernes y sábados a la noche, a las 22 horas, con Ritmo de la Noche, que es un programa musical, que a él personalmente le gustaba mucho. Él fue una de las personas que me pidió que hiciera ese programa, que pasa otro tipo de música. La radio está muy identificada con lo que es la música tropical y el folclore. Y en ese momento Ritmo de la Noche empezó a marcar otro estilo, con otro tipo de música, variada, de todo tipo, música de ayer. Y eso a él personalmente también le gustaba mucho. La incertidumbre es saber qué es lo que va a pasar con la mayoría de los compañeros y con nosotros, si vamos a continuar con el formato actual, si va a haber alguna modificación. Yo creo que en el correr de esta semana recién vamos a estar, por lo que se nos dijo, se va a ir analizando caso por caso algo particular y de qué manera se va a llevar adelante la radio. Son son momentos muy complejos. Claro. No descubro nada, yo creo que ustedes lo saben muy bien. Uh-huh. La parte financiera de los medios de comunicación hoy no es el mejor presente, pero de todas maneras, bueno, habrá que ver qué es lo que sucede. Tenemos plena confianza de que todo va a ser para bien. Bien, Martín, hoy el cuerpo de Julio va a ser trasladado a Montevideo, ¿verdad? Sí, hoy creo que tenemos otro de los momentos difíciles. Sí. Para quienes lo acompañamos. Ahora, sobre mediodía, vamos a estar viajando rumbo a Los Fresnos, donde van a ser cremados los restos de Julio. Martín Ossetti, en tu persona, a todos los colegas allí en Cadena del Mar, por supuesto también ya lo hicimos ayer para toda la familia de Julio, el saludo de nosotros y ponernos a disposición de ustedes incondicionalmente. Como te dije ayer cuando hablamos para pactar esta noticia, ¿no? Uh-huh. Aunque sea para prestarles la oreja, ¿sí? Y escucharlos, pero que sepan que tienen todo el apoyo nuestro. Jorge, primero que nada agradecerte a ti personalmente, a Karina, con la cual tuvimos en permanente contacto desde el día domingo. Sí. Uh-huh. Sabemos que ella tenía un gran aprecio con Julio. Uh-huh. Y era recíproco, porque él siempre, cada vez que nos encontramos en alguna transmisión en vivo, ayer o el domingo recordábamos con Karina lo que fue el lanzamiento, la inauguración de la pista de ciclismo. Ayer lo que estuvimos escuchando aquí, ese material. Uh-huh. Uh-huh. Y ahí nos encontramos y él siempre tuvo un respeto muy grande y un cariño muy grande por Karina y, uh-huh, y creo que por todos los colegas. Él siempre fue un hombre que amaba mucho su profesión. Amaba mucho lo que hacía, un fanático empedernido del deporte, un defensor acérrimo de nuestro departamento, de Maldonado. Él ponía Maldonado por encima de todo. Y bueno, el agradecimiento también para Karina, para Ricardo a la distancia, para Héctor, que recién estuvimos hablando, bueno, nos conocemos de toda la vida, le mando un cariño grande para él y la familia también. Y nada, si Dios quiere, esperemos que pronto volvamos a cruzarnos en alguna transmisión, en alguna cobertura, si Dios quiere, podamos cruzarnos y compartir ese momento. Sin duda que así va a ser. Gran abrazo para ti, Martín. Gracias por este tiempo. Abrazo grande para todos y nuevamente gracias. Simplemente gracias de parte de quienes conformamos Cadena del Mar, de parte de Ana María, su señora, de Natalia, uh-huh, su hija, uh-huh, y de todos quienes tuvimos la suerte y la posibilidad de trabajar con Julio y aprender algunas cosas. Yo creo que fue un gran maestro en todo sentido. Muchas gracias. En la escuela y en la radio. Es así. Y en la vida también, ¿eh? Uh-huh. En la vida también. Nosotros teníamos una relación muy particular. No nos entendíamos muy bien. Discutíamos muchas veces, nos peleábamos al aire. Eso es una de las cosas que yo siempre resalté y jamás me dijo: no digas esto, no digas aquello o no opines de esta manera. Teníamos una divergencia muy muy fuerte a veces en la radio. La audiencia nos tildaba en algún momento. Él se reía porque todo el mundo dice que yo soy un viejo comunista y que vos sos un pelado facho. Y teníamos hasta esa diferencia. Es lejos de ser así también. Pero fuera de micrófono, incluso muchas veces continuábamos las discusiones fuera del micrófono, pero siempre había un llamado, o mío o de él, para recomponer la situación y saber de que por encima estaba el cariño, la amistad y el compañerismo. Fue una persona, un referente en cuanto a los consejos. Una vía, anoche conversábamos con mi señora, que aparte de ser mi señora, mi esposa, mi amiga, y hablábamos de las anécdotas de Julio, la cantidad de anécdotas enormes que uno pudo disfrutar de él. Y fue un hombre, créeme Jorge, que vivió la vida. Y esa es la única felicidad y tranquilidad que uno tiene. Él vivió la vida, se dio todos los gustos, viajó, conocía cada rincón del Uruguay, gran parte de Sudamérica. Él vivió la vida a su antojo. Y yo creo que lamentablemente se cansó de pelear o o entendió él que ya era el momento de descansar. Nuevamente, gracias y discúlpame si me extendí un poco, pero la verdad que uno a veces, en estos momentos, no logra dominar el sentimiento que está por encima de todo. Arriba, Martín. Abrazo grande para todos ahí, gracias. Otro para ti. Frecuencia abierta.